En el sector Río Lajas de Toa Alta se encuentra una gran cantidad de personas que de alguna u otra manera, mi familia, por parte de padre, se encuentran allí. Muchas historias son las que he escuchado sobre eventos ocurridos y costumbres de principios del siglo pasado. Mi abuela Mela me contaba historias sobre los entierros. Y cuando hablo de los entierros, yo no estoy hablando de funerales. Estoy hablando de posibles lugares donde se guardaban cosas. Para beneficio de la generación, explico que los entierros a los cuales me refiero no son de humanos, sino joyas y dinero. Se acostumbraba a guardar joyas de gran valor y monedas dentro de latas o cajas y luego se buscaba un lugar estratégico para enterrar la misma. Usualmente secaba un hueco en tierra cerca de un árbol o algún lugar estratégico que solamente era conocido por la persona que lo hacía. Esto significa que si la persona moría, no había manera de descubrir en dónde estaba el entierro a menos que no fuera por accidente. Mi abuela Mela había encontrado el entierro de la familia. Es decir, que era una caja o una lata con joyas de la familia que había escondido mi bisabuela Mañeca. ¿Qué nombre es eso de la época, verdad? Según me cuenta abuela, estaba tan contenta de haber encontrado algo con que jugar que acostumbraba a escondida sacar las joyas de la familia de donde estaban, contemplarlas y guardarlas de nuevo. Pero un día ella fue y sacó sus joyas y entre tantos juegos se le ocurrió agarrar un pollito que tenía mi abuela y lo decoró con las joyas de la familia. El pollito se mantuvo al alcance de su vista y no se movía con mucha facilidad, pero de repente, con la mirada atónita de mi abuela, el pollito desaparece en un abrir y cerrar de ojos y fue que un guaraguao que estaba de cacería se encontró el pollo, un manjar que saborear, y el pollito decorado con las joyas de la familia desapareció. Las joyas nunca aparecieron y mi abuela se metió en tremendo problema. El tesoro del cual vamos a hablar hoy no se pierde y siempre está en el mismo lugar. Dice la Biblia en Mateo 13, 44, con el reino de Dios pasa lo mismo que cuando alguien se encuentra un tesoro escondido en un terreno y lo vuelve a esconder. Después vas muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro.